Bienvenida y bienvenido a esta serie de reposiciones que hemos preparado para vosotros en el verano, para que no nos echéis mucho de menos. En esta ocasión queremos compartir con vosotras el de Raíz número 8, que fue un programa que hicimos en la segunda temporada, y os vamos a comentar qué secciones nos acompañaron en aquella ocasión. Comenzamos con Canción Pretexto, que como muchas sabréis, era la sección que tenía el grupo de estudio antropológico La Corrala, y nos hablaron sobre la presencia militar en la ciudad de Granada. También nos acompañaron en este programa las compañeras de Hoja de Ruda, que fue una sección de carácter feminista que tuvimos, que estuvieron con nosotras en dos temporadas, en la primera y la segunda. Y en esta ocasión entrevistaron a la gente de la Fábrica Crítica, que fue un proyecto que, bueno, tuvo su sede en Granada un tiempo, aunque actualmente ya no, pero bueno, este proyecto sigue en activo. Y en nuestra sección Codo con Codo, que sabéis que es ese espacio que dedicamos para profundizar en algunos proyectos o movimientos sociales, tanto de la ciudad de Granada como del Estado, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a Esto Represión, que aunque sabéis que ha tenido sección propia en alguna ocasión con nosotros, llamada Menos Lobos, en esa temporada no nos acompañó. Pero vimos muy importante que nos contaran todo lo que fue la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza. Y esperamos que sea de vuestro interés. Y todo esto acompañado por la selección musical de nuestra sección La Isla de Encanta, que durante toda esta época pues era la que se encargaba de la música del programa. Esperamos que os guste y os dejamos con los contenidos. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nace la serpiente. 1977. No me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nace la serpiente. Adolescencia fue una etapa avisar, el cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila